la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, porque miro con bondad mi humilde pequeñez. Desde ahora me dirán dichosa, porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Santo, santo es su